¿Se ha preguntado usted cuánto tiempo pone su iglesia local en buscar a otros, testificar y evangelizar, en contraste con cuánto tiempo pasa en asuntos internos como la liturgia, el formato del culto, la música y otros temas? Quizás sería interesante analizar alguno de estos conceptos y buscar una respuesta para nosotros como iglesia. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 15, encontramos un texto que nos va a hablar acerca de este concepto de que cada parte hace su parte. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, todos estamos tras una meta, tras una misión que nos ha establecido Dios, pero cada uno tiene que hacer su parte, y cuando eso se está haciendo, el conjunto avanza, porque a veces, no sé por qué pasa, pero alguien mira qué está haciendo el del lado y dice, mira cómo lo hace, pero a veces no nos miramos qué estamos haciendo nosotros en la responsabilidad que nosotros nos toca hacer. Dice Efesios, esta epístola para la iglesia, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué te parece, Horacio, cómo Pablo da justamente en el clavo en relación a que cada uno debe hacer su parte? ¿Cómo lo expresa de una manera magistral, verdad? Así es. Bueno, Pablo tenía experiencia porque él había tenido que trabajar con muchos grupos. Él, donde iba, él iba formando iglesias, la dejaba a cargo de un obispo o de un anciano, y continuaba su labor. Entonces él había tenido que trabajar con muchas personas, con muchos grupos, y sabes, es importante esto de que cada persona debe hacer su parte. Vi un video donde se muestra cuando los judíos volvieron a su tierra y comenzaron allí a secar los pantanos e hicieron florecer el desierto. Y se ve ahí como todos ellos trabajando arduamente, parecían hormiguitas, trabajando y haciendo todo su parte, y lo que lograron realmente es extraordinario. Y creo que así también, cuando nosotros nos proponemos hacer algo en conjunto, y más si se trata de la obra del Señor, donde sabemos que Él es el que nos está apoyando, Él es el que está haciendo aquello que para nosotros es imposible, con mayor razón tenemos, eso debería ser un gran incentivo para llevar a cabo estos planes. Claro, he escuchado una ilustración de una vez de una persona que estaba trabajando en un edificio, estaba limpiando el edificio, o sea, barriendo quizás, para decirlo así. Y entonces le pregunten, ¿y usted qué está haciendo? Estoy construyendo este edificio. Bueno, el concepto de él, ¿no es cierto?, era distinto. Podría decir, bueno, estoy barriendo, aquí me mandaron a barrer, sacar la tierra, la mugre, lo que está sobrando. No, él estaba construyendo un edificio. Y ahora es interesante esto, que cada uno hace su parte, pero mirando en la construcción del edificio que es el cuerpo de Cristo, avanzando hacia allá. No importa lo que estemos haciendo, pero estamos mirando esa meta. Estoy pensando en el ejemplo que tú pusiste, yo no sé cuántos de estos quizás trabajaron metidos en el barro, algunos quizás plantando, otros trasladando la tierra, no sé qué trabajos duros hicieron cada uno, pero ¿qué estaban haciendo? Hacer florecer algo que no era imposible a los ojos quizás de muchas personas, pero ese trabajo de que cada uno hizo su parte hizo que al final tuvieran un resultado maravilloso. Por eso que aquí cuando habla, en este caso puntual, de la espiritualidad de la iglesia, sino que siguiendo la verdad en amor, este concepto de siguiendo la verdad es como decir la verdad, mantener la verdad. Te fijas tú que Pablo le está diciendo a ellos, miren ustedes, su trabajo es mantener esa verdad que yo les traje a ustedes, no la cambien por nada, no permitan que lleguen otros a cambiarle la verdad que yo he tenido. seguir las verdades y las doctrinas engañosas contra las cuales Pablo ha amonestado, eso sí que hay que tener cuidado. Pero ese espíritu sencillo de sinceridad y de veracidad es una efectiva salvaguardia contra los engaños y los vientos de doctrina falsa que pueden aparecer dentro de la iglesia. O sea, Pablo está apuntando, cada uno haciendo su parte, mirando que no existe un lugar donde pueda entrar la falsedad, el engaño. Yo estoy colaborando, yo estoy haciendo mi parte. Y luego, después de eso, dice, crezcamos, o sea, no nos quedemos allí en ese lugar. Crezcamos en todo aquel, y aquí viene la razón cómo debe crecerse, que aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Correcto. Ahora, fíjate, cuando una iglesia unida está concentrada en la tarea evangelística que está delante de ella, el Señor bendice sus esfuerzos combinados. Pero también debemos recordar que todos nosotros somos llamados a trabajar, a vivir y trabajar juntos en armonía. Tenemos que conservar esa armonía. ¿Y cómo podemos lograrlo? Bueno, el Señor nos manda que debemos amarnos los unos a los otros. Debemos perdonarnos, porque seguramente vamos a cometer errores. Debemos saber perdonarnos los unos a los otros. Y también debemos orar los unos por los otros. Y creo que haciendo esto, vamos a poder lograr aquello. Exactamente, mire esto, cada uno haciendo su parte. Aquí hay algún trabajo que tiene que hacer cada persona que es decidor en lo que es el crecer como iglesia, como conjunto. Se coloca el ejemplo de un árbol, ¿no es cierto? Cuando uno planta un árbol, este árbol proyecta sus raíces hacia adentro de la tierra en busca de alimento y humedad. Tú ves que ves la matita, pero debajo está toda la raíz buscando el alimento y comienza a crecer, a crecer. Así también el Hijo de Dios busca diariamente en Cristo su fuerza y sustento para el crecimiento espiritual. Y entonces el aporte que hará esa persona al aporte general, haciendo su parte, haciendo que Cristo sea el que le dé la savia, que le dé la espiritualidad, que le dé el crecimiento, imagínate cómo esa iglesia va a crecer espiritualmente si todos, en primer lugar, buscamos la comunión y el consuelo y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lógicamente la iglesia va a crecer concentrada en un Cristo que les da la unidad para seguir creciendo. Y cuando habla aquí del cuerpo, es bien maravilloso, como dice, entre sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando uno comienza a caminar, no se da cuenta todo lo que está pasando en el organismo. Hay un elemento que está dando el equilibrio para que tú no te caigas. Quizás no se da ni cuenta uno. Cuando se enferma del oído, por ejemplo, el oído medio, de repente se da cuenta que se marea. Pero eso ha estado presente para que tú vayas derecho. Te da las proporciones, te da la distancia, te da si hay salto, no hay salto. Y está haciendo una serie de medidas el organismo y mandando las indicaciones para que tu caminar, tu andar sea correcto y no te caigas. Puedas correr, puedas saltar, eso es haciendo cada uno su parte. Quizás alguien trabajando, no sé, dando la orientación, orando en la iglesia, ayudando, aconsejando, va haciendo que el cuerpo de la iglesia vaya creciendo, pero maravillosamente. Todos haciendo un mismo trabajo y su parte la que le corresponde realmente. Así es, y fíjate, de acuerdo a lo que tú estabas, el ejemplo que estabas poniendo, ¿quién podría decir que el oído medio tiene que ver algo con nuestro caminar? A nadie se le ocurriría el oído que tiene algo que ver con nuestro andar, imposible, no tiene nada que ver, y tiene que ver, claro. Ahí está justamente el sentido del equilibrio. Y para poder caminar necesitamos ese sentido. Como tú dices, cuando lo perdemos es cuando nos damos cuenta de la importancia de él. Entonces el caminar no solamente tiene que ver con la vista, sino que tiene que ver también con el oído, imagínate, y con los pies que se mueven, y con las órdenes que emanan del cerebro. Hay una cantidad de cosas y todo el cuerpo está participando de esto. Así como la iglesia se habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es un cuerpo donde cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, somos algún tipo de órganos en ese cuerpo, y la iglesia también viene siendo el cuerpo, este cuerpo. Entonces, cuando este cuerpo se mueve armoniosamente, cuando hace la parte que corresponde, vamos logrando el objetivo que el Señor nos entregó, es llevar las buenas nuevas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En ese sentido también hay muchas tareas que se hacen, que se piden. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, cuando se organizaba, ¿no es cierto?, ellos demostraban su unidad con la organización de la iglesia al remitir sus ofrendas, sus diezmos y sus dones, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y eso hizo que estos donativos fueran llevados quizás de Jerusalén a otros lugares o traídos a Jerusalén muchas veces para apoyar a esa cristiandad, a esa iglesia que estaba creciendo con muchos problemas y dificultades, pero ayudaban en ese sentido al crecimiento y al esparcimiento de la verdad. Hay muchas formas, quizás usted se pregunte en este día, ¿qué puedo hacer yo por esta iglesia? Involúcrese en la actividad de este cuerpo de Cristo y sea parte de esto grato que es llevar adelante el Evangelio. Gracias una vez más porque nos acompañó en este día. Los vamos a esperar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Recuerde que usted es parte importante del cuerpo de Cristo. Piense, ¿qué está haciendo por él? ¿Cuál es la parte que le corresponde? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.